Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 24 de mayo. El presidente del Partido Popular, Manuel Toro, participaba ayer como compromisario en la celebración del 17º Congreso Provincial del Partido Popular, donde Bruno García ha sido elegido como nuevo presidente provincial con el 99,3% de los apoyos. El cónclave popular se ha desarrollado con un formato mixto, telemático y presencial, contando con la participación del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y la vicesecretaria de Organización Nacional, Ana Beltrán. El nuevo presidente provincial, Bruno García, ha presentado su proyecto de partido de cara a los próximos años, bajo la premisa «lo primero son las personas», y se ha apelado al Partido Popular de Cádiz a estar en la calle y ser un partido que entienda la realidad de sus vecinos. Bruno García ha agradecido el apoyo recibido por los compromisarios y en especial a las estructuras locales y militantes por la ilusión, respeto y consejos recogidos en el recorrido que ha realizado por los 45 municipios gaditanos para presentar su candidatura. Manuel Toro, en rueda de prensa, ha felicitado hoy al nuevo presidente provincial, al que informa que continuará trasladando las necesidades de Ubrique. Comentar que en el día de ayer, el domingo, pues estuvimos presencialmente en el 17 Congreso Provincial, donde lógicamente también los compañeros de Ubrique y también compromisarios pues estuvieron presentes por videoconferencia. Sin duda fue un muy buen ambiente en este congreso. La verdad es que nuestro nuevo presidente provincial, Bruno, una persona muy cercana, muy trabajadora y siempre mirando por los intereses siempre de Cádiz y siempre también por los intereses de Ubrique. Y además, como dijo, las grandes palabras que le dijo el presidente Juanma Moreno al nuevo presidente provincial, Bruno, que si él como presidente provincial tenía que solicitar, denunciar o quejar, dar queja, ¿no?, de que la Junta de Andalucía pues no está trabajando directamente lo suficiente con Cádiz, que sin duda luchara primero por los intereses de la provincia de Cádiz y en este caso, como nos toca a nosotros, por nuestro pueblo. Sin duda, como digo, fue un congreso bastante, estaban casi 500 en total, entre los que estábamos presenciales como los demás compañeros compromisarios, y la verdad pues tuve la oportunidad de darle la enhorabuena a nuestro presidente provincial, del cual mantenemos sin duda una buena relación, como seguimos manteniendo también una relación también exquisita con Ana Mestre por el gran trabajo que ha hecho estos dos años, y que sin duda también, como ella dijo, aquí me tenéis para el provincial y también para seguir trabajando todo lo que estamos haciendo de la Junta de Andalucía a todas las poblaciones. Y también, sin duda, pues tuve la oportunidad de conversar unos instantes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, pues siempre pidiéndole también a él que sigan invirtiendo en el pueblo de Ubrique, como además también a los demás compañeros delegados territoriales que estaban allí, pues que sin duda todas aquellas inversiones que vengan por Ubrique y para Ubrique, bienvenidos sean, ¿no? Es nuestro trabajo quejarnos para que vengan más inversiones para Ubrique, quejarnos para que la Junta de Andalucía, y además, como decía el presidente, ¿no?, hay que quejarse si la Junta de Andalucía no está haciendo lo suficiente, pero también ahí está, ¿no?, los detalles que la Junta de Andalucía sí está invirtiendo en el pueblo de Ubrique, seguirá invirtiendo más en el pueblo de Ubrique, y ese es nuestro trabajo, sin duda, pedir siempre para nuestro pueblo. Pero también, sin duda, ya nos comentaba, ¿no?, nuestro presidente provincial, bueno, que Ubrique estará también dentro de ese comité ejecutivo para hacer un gran partido a nivel provincial, para hacer un gran partido y seguir trabajando también por Ubrique y para Ubrique. Cambiamos de asunto. En la tarde del pasado viernes se celebraba una sesión de fitness flamenco en la cancha exterior del pabellón municipal para conmemorar el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. El área de igualdad de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique se unían para invitar a las mujeres de nuestra localidad a compartir su tiempo dedicándoselos a ellas mismas y reclamando el derecho a disfrutar de una vida plena mediante la actividad física y el baile como antídoto frente a las amenazas que atentan a diario con la integridad de las mujeres. En esta sesión de Flamenco Fitness han participado como colectivos invitados integrantes de las asociaciones Preformación 94, Alas Violeta, Peña Flamenca de Ubrique, Vamos Juntos Ubrique, la Asociación de Fibromialgia, AFEMEN y ADISICA. Yo creo que es un día especialmente emotivo para nosotros, para el Ayuntamiento. Creo que es la primera actividad que vamos a realizar y colaborar, en este caso con Carmen, con la Diputación de Cádiz, en el que nos hemos convocado las mujeres para conmemorar el próximo 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Y bueno, nos comentaba Carmen, nuestra diputada provincial, que la Diputación estaba previendo una serie de actividades, que como siempre cuando hablamos de igualdad y mujer se trata de concentrar ánimos, esfuerzos, compartir. Muchas veces talleres también o momentos de dificultad y otros como hoy, pues el deporte como salud, el baile, y creo que desde luego a través de los colectivos ubriqueños van a poder disfrutar de un buen rato. Yo quisiera especialmente agradecer a la diputada, a la Diputación, que nos facilita el poder acceder los municipios menores de 20.000... a este tipo de actividades que tienen su importancia, que quizás desde el ámbito municipal pues nos cuesta desde luego desarrollarlas, y a través de la Concejalía de Política y de Igualdad, que nuestra concejala tiene su impronta, pues intentamos de complementar, ¿no?, toda la acción del Ayuntamiento a través de esas actividades que nos vienen de la Diputación. Decirles que hemos ofrecido, era complicado hoy porque teníamos que hacer una actividad donde ojalá pudiéramos haber concentrado a mayor número de mujeres, pero tendríamos que hacerlo con prudencia, y después del cálculo del aforo, respetando las distancias, hemos entendido que los distintos colectivos, especialmente aquellos que trabajan por la salud de las mujeres, tenían que estar hoy aquí en nosotros. Está la Asociación de Fibromialgia, está la Asociación está también AFEMEN, está la Asociación de ADISICA. También hemos invitado, por esto del fitness flamenco, también a la Peña Flamenca, y bueno, en definitiva hemos intentado abrir abanico a que los distintos colectivos de salud que trabajan todo el año por la promoción de todos, la promoción y protección de la salud de todos y todas, pues estuvieran representados en esta actividad, que como digo, hoy me alegra estar aquí como siempre. Carmen no nos falta a la llamada de que nos acompaña en sus actividades, en este caso en Ubrique, pero que para nosotros pues tiene un especial matiz, ¿no?, que es esa organización pública de un evento que hace tiempo que no vivíamos. Así que bienvenida como siempre a tu casa, y esperar y desear que, bueno, que al final las participantes puedan disfrutar de esta actividad, que seguro les va a permitir también desfogar y compartir. Bueno, yo tengo que agradecerle a la alcaldesa, a la concejala, porque es verdad que venir aquí a Ubrique a organizar cualquier actividad por parte nuestra es un placer, porque la acogida, la colaboración y cómo se vuelcan, cómo se empeñan y cómo colaboran siempre, es que así es muy fácil organizar cualquier actividad y organizar cualquier tipo de evento, y yo me siento muy satisfecha de empezar aquí. Son un ciclo de actividades que vamos a hacer en torno al Día Mundial de la Salud de la Mujer, y es un honor que empecemos aquí en Ubrique, un pueblo tan maravilloso, tan bonito, que como digo, que también nos acogéis tanto, nos ayudáis a que sí, porque si no, Diputación solo no lo podría hacer, no podríamos hacerlo. Necesitamos la colaboración siempre, la implicación de los ayuntamientos y de las compañeras de aquí. Y bueno, qué mejor que cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos en torno a la mujer? ¿Qué hacemos? ¿Qué mejor que organizar actividades que tengan que ver con la promoción de la salud, precisamente en la etapa que estamos viviendo, en la situación que estamos viviendo? Hay que poner mucho más en valor la salud, el valor que tiene la salud, y yo creo que lo hemos comprendido y que lo estamos comprendiendo, la riqueza que tiene el poder tener la salud, conservarla y hacer todo lo posible para que sigamos teniendo salud muchos años. Y en el caso de la conmemoración del Día Mundial de la Salud de las Mujeres, hay que resaltar que una de las grandes discriminaciones que sufrimos las mujeres, y es una de las más invisibles también, es en relación a la salud y mujer. Porque, por poner un ejemplo, ¿no?, cuando se ha investigado, y en eso tan candente como es el tema de las vacunas, que estamos ahora afortunadamente recibiendo, y ya espero que muy pronto toda la población estemos vacunada. Pues cuando se hicieron los estudios de investigación no se tuvo en cuenta las peculiaridades físicas y biológicas que tiene el cuerpo de la mujer. Y eso es una constante en todo lo que tiene que ver, cada vez menos evidentemente, cada vez se tiene más en cuenta que la biología y el cuerpo de la mujer es diferente, pues no solo para la investigación, sino para los tratamientos y para todo lo que tiene que ver con la atención a la salud. Así que por eso es tan importante que este año darle ese valor a conmemorar este día y bueno, y qué mejor que haciendo actividades como esta, que van encaminadas a hacer ejercicio, porque es uno de los mecanismos que está demostrado que hace que se conserve y se tenga más salud. Por otro lado, la Junta de Andalucía no notifica hoy lunes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 15 personas. La tasa de incidencia ha bajado a 84,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 14 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 4 corresponden a la última semana. Asimismo, les informamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz está llevando a cabo hoy una nueva colecta de donaciones de sangre en nuestra localidad. Las personas interesadas deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado hoy lunes y mañana martes en horario de 5:30 a 9:30. Desde que se levantó esta alarma, hemos observado todos que estábamos esperando que ocurriera. Y hemos observado todos que han disminuido el número de donaciones de sangre. En todas las provincias, unas un poco más, otras un poco menos, pero ha disminuido en general. Y las necesidades en los hospitales este año están siendo altísimas. En los primeros meses, en el primer trimestre, pues han batido récords de demanda de los hospitales, y bueno, vamos camino de que el segundo trimestre va a ser de tanta necesidad como el primero. Están haciendo mucha operación de quirúrgica, mucha gente en los hospitales tienen demanda de transfusión sanguínea, por no solamente por cuestiones quirúrgicas o accidentales, sino por enfermedades crónicas, enfermedades de la sangre, enfermedades de muchos tipos. Es decir, recordemos que simplemente un parto se puede complicar y necesitar de la transfusión sanguínea para poder seguir adelante y no correr peligro a la madre, incluso al hijo. Son muchas las circunstancias y ya prácticamente hemos pasado la cifra que hablábamos, 160-180, para ser realistas, debería ser con 200 cada día y tendríamos a lo justo para cubrir las necesidades de nuestra provincia, y eso, bueno, estamos muy lejos de conseguirlo y muy difícil además. La demanda está siendo altísima y la donación, bueno, pues no iba muy mal durante el estado de alarma. Pues no sé, pensamos que durante el tiempo que se ha estado cerrando el comercio a las 6 de la tarde y la hostelería, pues a partir de esa hora, pocas cosas había que hacer en el pueblo, ¿no? Si podía salir a la calle, ¿no? Entonces, eso nos facilitaba mucho que la población tuviera más tiempo libre para poderlo dedicar a la donación. Y lo hemos observado, y por